Juan, contanos la convocatoria nuevamente para esperar esta semana. Bueno, muy buenos días. Al igual que en años anteriores, estamos convocando a todo aquel que quiera acercarse este lunes 25 a las 18 horas en la casona, que digamos funciona allí la Secretaría de Derechos Humanos y también tiene digamos organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Tenemos ahí nuestras oficinas, queda en Costanera y Boulevard Ituzaingó, por si alguien no lo sabe. Como te decía, al igual que años anteriores, la idea siempre es ampliar la convocatoria para que cada vez más vecinos y vecinas, organismos, gremios, organizaciones, asociaciones, partidos políticos puedan aportar su granito de arena para la organización de la conmemoración de, bueno, de las actividades por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Sabemos que para ese día o para esa semana hay actividades ya que son fijas, ¿no? Pero la idea es llenar ese... Exactamente, digamos, hay como dos momentos que son, digamos, irrenunciables, que es el 24 en la plaza, donde se hace el acto central, donde en los últimos dos años a su vez está, digamos, consensuado un documento, que es algo bastante importante entre personas que piensan distinto, de distintas corrientes, que se logra, sin embargo, poner un punto de acuerdo sobre los reclamos que este año se consideran pertinentes en torno a los derechos humanos. Y a su vez la vigilia, que se organiza el 23 en la casona, digamos, con festival musical, más las actividades que se hacen también en Carmen de Patagones. Y después de esa semana se va llenando, de acuerdo a la iniciativa de las distintas personas y actores que participan, desde obras de teatro, presentación de libros. En nuestro caso, desde la asociación, vamos a traer a Nacho Levy de La Garganta Poderosa, por entender que es, digamos, una persona que hoy ejemplifica lo que es la lucha contra la violencia institucional, junto, por supuesto, con muchas más personas. Y de allí se llena ese programa que empezó siendo en su momento de dos días y generalmente ahora abarca toda la semana, como decías vos, ¿sí? Y ese documento se va pensando durante estas reuniones, ¿no? Exactamente, sí, ha ido a lo mismo que los ejes de las consignas, digamos, siempre que, bueno, como por cómo es nuestra historia y por los cambios políticos de nuestro país, han ido modificándose en su tenor, en sus reclamos, en a quién va dirigido el reclamo, pasando por violencia institucional, por la continuidad de los juicios, digamos, en su momento para, digamos, todos estos hechos que hemos vivido en los últimos años, como el asesinato de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado y tantos otros, que son fruto de una política que nosotros consideramos que es de un Estado que, para lograr este neoliberalismo salvaje que implementa, necesita de represión. Y no solo organizaciones e instituciones, sino también personas individuales, ¿no? Artistas. Exactamente. La verdad que siempre colabora de todo el mundo, digamos, porque es algo que nos compete a todos, así que está cualquiera que esté escuchando. A veces viene gente que dice, tengo esto, pero no sé si da, y termina siendo una actividad que está buenísima, porque abre mucho el abanico de cómo pensar, digamos, nuestra historia reciente, cómo pensar los procesos de memoria, cómo pensar los procesos de justicia y cómo pensar, digamos, esta dictadura, cómo caló también en la situación actual, digamos, cuáles son las continuidades a pesar de las múltiples rupturas que hay, porque vivimos en un orden democrático, cómo a veces quedan esos vestigios y cómo podemos hacer nosotros para luchar contra eso. Esta va a ser la primera reunión, pero van a haber muchas más, sí. Y la idea es también hacer en Patagones. Exactamente, en Patagones se va a estar informando la fecha. Recordemos que en Patagones el año pasado sucedió lo de los pañuelos en la plaza, no sé si recuerdan que estaban los chicos pintando, así que se va a trabajar coordinadamente para que esto no vuelva a suceder. Digamos, y se va a tratar de conversar con todos los actores, incluyendo el propio municipio, sin relegar la facultad que tiene el pueblo de conmemorar las fechas que son, digamos, importantes, pero bregando por hacer, digamos, para evitar lo que pasó el año pasado. Recordemos entonces la primera reunión, el lunes. Lunes 25 a las 18 horas en la casona de Derechos Humanos, ubicada en Ituzaingó y Costanera de Vietnam.